En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Son las 0 horas y 5 minutos y comenzamos un nuevo día. Ya estamos a martes 6 del mes 6 del año 2023. 6 de junio. Y los hechos que sucedieron un 6 de junio en la historia son estos. En el año 1528, en España, Carlos I concede a Hernán Cortés diversos títulos y honores. 1844, en Londres, se funda la Asociación Cristiana de Jóvenes, conocida con las siglas YMCA o YMCA, así como la canción de Village People. 6 de junio de 1892, en Illinois, comienza a operar el metro de Chicago. 6 de junio de 1916, nace Daniel Santos, cantante puertorriqueño, quien falleció en 1992. 6 de junio de 1929, nace Jorge Villamil, compositor colombiano, quien falleció en 2010. En 1929, en Estados Unidos, se pone a la venta los primeros alimentos congelados. 6 de junio de 1944 nace Forrest Gump, personaje ficticio protagonista de la novela homónima y también de la película. El 6 de junio de 1946 en Estados Unidos se funda la Basketball Association of America, actualmente conocida como la NBA. En 1949 nace Noemí Sanín, política colombiana. En el 69 nace Fernando Redondo, futbolista argentino. En 1984 muere Pedro Nel Gómez, artista colombiano, quien había nacido en 1899. El 6 de junio de 1993 en España se realizan elecciones generales. Felipe González es reelegido presidente por cuarta vez consecutiva. En 2001, un jurado de Los Ángeles en Estados Unidos condena a la empresa tabaquera Philip Morris, productora de los cigarrillos Marlboro. La corte de los Estados Unidos obliga a pagar $3,000 millones a un fumador de 56 años de edad con cáncer de pulmón irreversible. El 6 de junio de 2002, sobre el mar Mediterráneo, entre Libia, Grecia y Creta, se produce la explosión de un meteorito con una potencia similar a la bomba atómica detonada por Estados Unidos sobre Nagasaki. En 2004, en el torneo de Roland Garros, el tenista argentino Gastón Gaudio se consagra campeón tras vencer a su compatriota Guillermo Coria. Es el primer argentino que gana el título en 27 años. 6 de junio de 2011 se lanza la plataforma Twitch. Twitch es una plataforma estadounidense perteneciente a la empresa Amazon Inc. que permite realizar transmisiones en vivo. Esta plataforma tiene como función principal la retransmisión de videojuegos en directo, un campo en el que tiene como competidor a YouTube. 6 de junio de 2012, Chile, Colombia, México y Perú constituyen la Alianza del Pacífico. En 2015, en Berlín, Alemania, el Fútbol Club Barcelona gana su quinta Liga de Campeones de la UEFA. Vence a la Juventus. Finalmente, el 6 de junio de 2019, muere J. Mario Valencia, presentador colombiano, quien había nacido en 1956. Hechos que ocurrieron en una fecha como hoy, 6 de junio, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. El tema corresponde a la agrupación Coldplay con The Scientist o El Científico. Mm-hmm. me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Baby, and draw that blind. Canción del británico Rod Stewart, Tonight's the Night. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 6 de junio, una fecha como esta del año 1992. El video November Rain de Guns N' Roses debuta en MTV. La epopeya de 9 minutos fue el video más caro jamás realizado hasta ese momento, con un costo de $1.5 millones. Gran parte del presupuesto se gastó en la construcción de una iglesia en el desierto para que Slash pudiera hacer su solo de guitarra frente a ella. Aquí está esta Power Ballad con Guns N' Roses. November Rain en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Love restrained.

en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Such bliss. De George Michael, Jesus to a Child, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió una fecha como esta, 6 de junio de 1987. La agrupación Heart estrena su noveno álbum Bad Animals. Su éxito principal es la balada Alone, que llegó al número 1 del Hot 100 de Billboard durante 3 semanas en 1987. A principios de los 90, las hermanas Ann y Nancy Wilson, las líderes de Heart, invirtieron en un estudio de grabación de Seattle al que llamaron Bad Animals como su álbum. Allí grabaron su álbum de 1993, Desire Walks On. Otras bandas de Seattle, caracterizadas por el sonido grunge, que también grabaron en el estudio de grabación de Bad Animals, fueron Soundgarden, Nirvana y Queensryche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Aquí está esa canción. Número 1 en Billboard durante 3 semanas en 1987, incluida en el álbum Bad Animals de la agrupación Heart. Vocaliza Ann Wilson, Alone. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Oh,